Muy bien, estamos en comunicación con Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz. Sabemos que él, junto a algunos legisladores y también a una de las abogadas que los acompañan en la querella, estuvieron ayer reunidos con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. Así que bueno, conversaremos con él ahora, ya nomás, para hablar sobre este tema. Javier, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Hable Lobos, aquí en el Cuento Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿ya en Viedma o todavía en Buenos Aires? Sí, recién arribamos a Viedma. Recién llegando, bien. Sin palabras, sí. Javier, contanos qué pasó en este encuentro, qué se conversó, cuál fue el resultado. Bien, si bien era uno de los de las herramientas por ahí que teníamos, un objetivo, tratar de que nos reciba, amablemente nos recibió, bueno, fue una charla entre formal e informal, sí, habían dos asesores más, dos abogados más ahí, de miembros del ministerio, y por nuestra parte estaba la doctora Chuey y Gorbás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, planteamos la situación, le planteamos el caso, ella estaba al tanto de los detalles más gruesos de lo que había pasado, ¿no? En sí, y cómo venía la investigación. La pusimos al tanto de los detalles más chicos de lo que había pasado, de lo que nosotros veíamos por la otra parte, y bueno, fue simplemente decirle, tratar de que ella misma se comprometa, ¿no?, a seguir con la investigación, cosa que hizo, cosa de que se comprometió a que iban a seguir las fuerzas federales investigando lo que pasó con Lucas. Uh-huh. De todas maneras, conversando con el abogado Sunder hace unos días, nos dijo, sí, que iban a pedir algo más, ¿no?, a las fuerzas federales, sí. Mayor compromiso. ¿En qué sentido se plantea esto, Javier? Mayor compromiso es el hecho de que, si bien se le dio el paso a la investigación a las fuerzas federales, que se arme de alguna manera alguna otra comisión de investigación, ¿sí?, que no intervenga la policía directamente, ¿no?, que se arme una comisión con fuerzas federales, pero que investiguen, que hagan un trabajo de campo en la ciudad. Ajá. No solamente investigando lo que se hace ahora, se está trabajando sobre los expedientes, sobre los 17 cuerpos que está en el caso. De esa manera se trata de indagar sobre lo que ya se hizo, ¿sí? En base a eso, lo que nosotros veíamos es que todo lo que se hizo es lo que los que mataron a mi hermano quisiéramos que hiciéramos. Ajá. ¿Sí? Porque de alguna manera es como que si ellos nos vieron y dijeron que indirectamente, ¿no?, sigamos este camino, por el hecho de que teniendo 26 días vivos a Lucas, de alguna manera borraron, taparon todo lo que quisieron tapar. Uh-huh. Y indicaron el camino como que se pueda para seguir la investigación. El hecho de no tener nada concreto habla de que lo que hicieron lo hicieron premeditadamente y tomándose los recaudos de que no se encuentre. Entonces, lo que hace la investigación, lo que hace la justicia, las fuerzas federales, es trabajar sobre eso, sobre la investigación que se hizo en la provincia, sobre esos 27 cuerpos. Entonces, lo que proponíamos es que se haga un trabajo diferente, si bien puede que lleve más tiempo, pero que de alguna manera se involucre más en el tema, se haga un trabajo bien de campo, ¿sí?, que pueda llegar a dar un objetivo, una vista más objetiva y no subjetiva como la que se puede llegar a dar en los expedientes. Uh-huh. ¿Usted está pidiendo también que haya mayor cantidad de efectivos abocados en a esta tarea? En eso también, sí, en eso sí, en eso se comprometió la ministra, en que esto iba a seguir, que iba a brindar o a poner todos los recaudos, todas las herramientas que tenga al alcance como para que esto se esclarezca y que siga la investigación y que sigan las fuerzas federales en esta investigación precisamente, ¿no? Uh-huh. Es un caso emblemático, es un caso en donde, bueno, ya se sabe que hay efectivos policías involucrados. Uh-huh. Entonces, por eso mismo, quiere ella y nosotros, ¿no?, que intervenga la policía. Uh-huh. Entonces, es como que están viendo desde el gobierno nacional el actuar de la policía de Río Negro, uh-huh, viendo este caso y los demás, y los demás casos que tienen, ¿no?, como antecedente. Ajá. O sea, ¿hay un compromiso entonces de mayor apoyo de parte del Ministerio de Seguridad? Sí, en eso, bueno, eso es lo que le pedimos, nos fuimos con eso, con que ella se comprometió a seguir trabajando, se comprometió a seguir investigando este caso puntualmente, y por un lado a nosotros nos deja un poco más tranquilo el hecho de que nos fuimos con ese compromiso y nos fuimos con eso, ¿no?, siendo que la investigación esté ya en esas manos y que la tomen de esa manera desde otro punto de vista y todo lo que sirva para poder esclarecer el caso. Bueno, algunas pericias que ya se hicieron han dado datos importantes, por ejemplo, de que el cuerpo fue arrojado o por lo menos sí, arrojado 24 horas antes, de que lo habían asesinado a tu hermano también 24 horas antes, de que había estado 26 días vivo, secuestrado. Se hablaba de la posibilidad también, en algún momento, de que hubiera estado escondido. De esto se habló también, que habría sido encontrado por la fuerza, o sea, por los asesinos, y lo habían asesinado. ¿Existe esta línea de investigación también, Javier? No se descarta nada, ¿no? El hecho de que, más por el hecho de cómo apareció del estado del cuerpo, ¿no?, que no presentaba ningún tipo de señales de violencia y ni de deshidratación ni de o estaba bien. Claro, porque es raro que no tenga ningún golpe, ¿no? Claro, eso abre la posibilidad de que a lo mejor estaba escondido en algún lugar y lo encontraron, ¿no? Claro, eso puede llegar, eso es lo que más incertidumbre tiene por parte de la fiscalía y la investigación, por el hecho de cómo se encontró el cuerpo y que no presentaba ningún síntoma. Ajá. Entonces se abrajan estas posibilidades, ¿sí? Una vez que lo hayan retenido, ¿sí?, en forma obligada, voluntaria, ¿sí?, haciéndole una tortura psicológica por el hecho de que nosotros, las familias, estábamos en Bariloche, sus hijos estaban en Patagones, entonces presionándolo por ese lado. Y la otra fue que él haya estado escondido, lo hayan encontrado y haya terminado así. Pero todo apunta a que él había visto algo y sabía algo por que este resultado, ¿no?, de que haya aparecido así. O sea, el móvil seguiría siendo el mismo. El móvil es el mismo. El resultado fue lo que pasó, pero el móvil es el mismo. Bueno, pues yo te decía, el conocimiento de algunas pericias ha arrojado algunos resultados, algunos datos contundentes. Tengo entendido que se levantaron también pruebas en un espacio que es de la policía, abocado a la policía montada. Así, y creo que también en un centro de viviendas turístico que hay por ahí, por Bariloche. ¿Estas pruebas, estas pericias, ya se conocen? ¿Los resultados, por lo menos? Sí, no, se supo las primeras diligencias que se hicieron en las cabañas. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la cabaña, claro. Claro, en donde se por eso decía que podía haber estado alojado en ese lugar. Uh-huh. Esas se dieron negativas, y las primeras elementos que se sustrajeron de ahí, de ese lugar. Pero bueno, quedan todavía el resultado de las demás pericias, de las demás allanamientos. Porque los perros habrían llegado hasta ese lugar, ¿no? Los perros, claro. En cuanto a los perros, y si nos basamos, los perros marcaron el lugar y recorrimos porque yo estuve con el perrito y el instructor siguiéndolo, porque yo llevaba para que haga la toma de olor. Recorrimos casi 8 kilómetros y llegó hasta el lugar donde anteriormente, en las primeras diligencias, habían marcado los canes de la policía de Río Negro, los canes del valle, creo que de Roca. Marcaron ese lugar y este perrito, sin conocer el lugar, sin conocer la geografía, llegó hasta ese lugar. Y entonces, como que hay indicios, no es una prueba concreta científicamente el olfato del perro, pero es un complemento como para tener en cuenta. Claro. El perrito marcó el lugar, después se hicieron las demás hacinamientos, demás diligencias, y marcó ciertos lugares precisos dentro del predio, y un recipiente con algunos elementos también los marcó, se sustrajeron. Eso es lo que se está esperando ahora, ¿no? En base a eso también le pedimos a la ministra a ver si podía interceder con la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene el resultado para hacer las pericias de la autopsia. Porque de esa manera, teniendo al menos un resultado de todo lo que se sustrajo del cuerpo de Lucas, de alguna manera se puede llegar a tener datos concretos de lo que pudo haber comido, dónde posiblemente pudo haber estado, si lo tenían o no en condiciones de sedado o no. De esa manera se va a descartar y se va a obtener algún tipo de información importante. Por eso que lo que queríamos acelerar es este. Está bien. Y hay turno para ahora, para el 25 más o menos, porque eso se maneja por turno. Ajá. Y de esa manera poder tratar de acelerar esto, ¿no? De hacer menos el tiempo para más en este caso, que es algún caso tan emblemático. Bueno, ¿está prevista una manifestación este fin de semana en Bariloche? Sí, tal cual. Tenemos una marcha, más que manifestaciones, marcha pacífica, como las que venimos haciendo desde que desapareció y luego apareció el cuerpo de mi hermano. Sí, tenemos una nueva marcha en Bariloche a las 15 horas. El sábado 22. Sí, tratamos de hacerlo así, de esta manera, para tratar de no entorpecer por ahí el diario trabajo de allá. Pero bueno, es una manera de seguir peleando, de seguir luchando. Ajá. Y que esto no quede en el olvido. Está bien. Antes de terminar, le plantearon también a la ministra lo que me acuerdo que el abogado calificó de desidia de parte de seguridad de la provincia, de la policía de la provincia, de las autoridades provinciales en esta causa. Y la pregunta es esta, Javier. ¿Desidia en la investigación que no se hizo en su momento cuando estaba vivo todavía Lucas, o desidia en estos momentos en la investigación? ¿Cómo es? Desidia, le planteamos, mire, le dijimos, ministra, tuvimos que venir al Ministerio de Seguridad de la Nación porque el Ministerio de Seguridad de la provincia no da respuesta, no nos recibe. Entonces eso habla de el accionar por parte de del Ministerio de Seguridad. Tanto el Ministro de Seguridad, Pérez Esteban, brilla por la ausencia, nunca dio la cara. Eso habla de su trabajo, eso habla de su poco profesionalismo. O desidia por parte de la justicia, en este caso del Ministerio de Seguridad, sí. Y el hecho de que no lo hayan querido encontrar habla de que parte de los que están involucrados no hicieron su trabajo, ¿sí? Y ahí habla de la desidia, del hecho de que no lo quisieron encontrar, no pusieron todas las herramientas como la que tenían que haber puesto y no se tomaron todos los recaudos para poder encontrar. Ahí está la desidia en cuanto a lo que es la investigación en sí y el hecho de que no lo hayan querido encontrar. Bueno, Javier, gracias por tu tiempo y por la comunicación, No, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Chao, un abrazo. Muy bien. Ahí está, un abrazo también para Javier, el hermano de Lucas, ¿no?, conversando con nosotros en la mañana. ¿Qué tema, no? ¿Cómo irá a terminar todo esto? ¿Iremos a conocer la verdad de lo que pasó en realidad? Siempre los que saben del tema dicen que en la medida que pasa el tiempo nos vamos alejando de la verdad, ¿no?, cuando se investigan ese tipo de cosas. Esperemos que no sea este el caso, obviamente. Las 9 de la mañana con 51 minutos ya, ¿eh?